apuntas? En COPE, la tarde comienza antes, de lunes a viernes, de 12. Así que, bienvenido. COPE, estar informado. FM y 1296 onda media. COPE Valencia. Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. El partido de las 12. Cadena COPE. Estar informado. Hablamos. Que ya andas de amor. Empieza el partido.